El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, así comienza el recorrido del Bondi Informativo del día viernes 27 de marzo del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este microinformativo con noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. Se realiza hoy el cierre del ciclo Viernes Culturales en La Huella. Con una fiesta murguera, se dará clausura a esta serie de eventos artísticos, escénicos y musicales que desde el 30 de enero viene sucediéndose en el predio La Huella, el espacio gestionado por las organizaciones sociales de Cuartel Quinto. Se han vivido 10 jornadas a lo largo del verano en las que se compartió rock, murga, hip hop, cumbia, teatro, circo y murgas. Esta tarde-noche se presentarán las murgas Los Duendes, Esperanza Callejera, Los Imparables, Gastando Suela, Los Que Quedamos, Los Gardelitos y Gasta Suela. Será a partir de las 17 horas con Fiesta de la Espuma y Buffet Baratísimo. Como siempre, la propuesta es para toda la familia, libre y gratuita, y está organizada por el Culebrón Timbal. Acuérdense, la cita es a las 17 horas en el predio La Huella, Ruta 24 y Baigorria, o por la entrada en Barrio Don Sancho, Galarza y Escalada. Con Urbano Bonaerense. Se realizó el pasado sábado un Aguante la Cultura en un barrio en Villegas, partido de La Matanza. Al encuentro asistieron como invitados la murga Los Imparables de la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. El evento, organizado por la Red de Organizaciones Construyendo Puentes, se hizo en conmemoración de los 23 años del barrio 17 de marzo, creado a partir de una toma de tierras por parte de un grupo organizado de vecinos y vecinas en el año 1986. Este barrio se fundó gracias a una toma de terreno. La necesidad de vivienda de la gente fue muy grande. Bueno, ahora hace 23 años que se fundó el barrio, ¿no? Estamos haciendo el festejo junto con la red, o sea, la red la componen instituciones provinciales, nacionales y también la comunidad, los vecinos, iglesias evangélicas e iglesia católica. Todos mancomunados trabajando en la red social Construyendo Puentes. Silvia Kelp, del voluntariado social de la CTA de San Justo, nos comentaba detalles de la movida cultural. En el evento hubo talleres de formación y recreación para chicos y distintos espectáculos musicales. Empezamos con talleres para los pibes, los campeonatos de fútbol que son organizados, después también tuvimos teatro, también tenemos talleres artísticos. Empezamos toda esta movida a las 10 de la mañana. Tres murgas, también tuvimos un show de payaso, tuvimos magia, ahora tenemos banda, también vinieron conjuntos de hip hop. Una de las cosas más importantes fue rescatar la historia del barrio junto a los vecinos y vecinas protagonistas de la toma en los 80, que transmitieron a los más nuevos su identidad de lucha. Y sobre todo también se hizo el taller de historia del barrio, con los referentes del barrio y con la gente que fundó y que hizo la toma esa primera vez, ¿no? Para el recuerdo y que para que vayan escuchando las demás personas cómo fue el comienzo de este barrio a lo que es hoy. En el barrio nos pasamos la posta, con Urbano Bonaerense. SUTEBA reclama urgente convocatoria a paritarias para destrabar el conflicto. Roberto Baradel destacó en conferencia de prensa el masivo acatamiento al paro de 48 horas convocado por el Frente Gremial Docente Bonaerense y reclamó la urgente convocatoria a paritarias para destrabar el conflicto. El paro, que fue ayer y antes de ayer, tuvo masividad y contundencia y fue prácticamente total en la provincia de Buenos Aires. Baradel solicitó la urgente convocatoria a paritarias porque los docentes están dispuestos al diálogo. El gobierno bonaerense convocó para hoy a los sindicatos docentes a una nueva reunión a las 12 en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia y participará el jefe de gabinete Alberto Pérez. El gobernador Scioli, por su parte, durante una conferencia de prensa que ofreció en la gobernación provincial en La Plata, pidió a los maestros que negocien los salarios, pero con los chicos en las aulas. Ciudad de Buenos Aires. La Unión de Músicos Independientes, UMI, manifiesta su satisfacción por la aprobación del régimen de concertación para la actividad musical en vivo en la ciudad de Buenos Aires. Si bien la ley no soluciona la problemática de fondo, permite empezar a elevar el bajo punto de equilibrio en el que se desarrolló la música en vivo luego de la tragedia de Cromañón. Es decir, habilita más lugares para que los músicos se presenten en vivo y de esta manera se limitan los controles monopólicos de los recitales y eventos. El país. El Senado de la Nación aprobó el adelantamiento de las elecciones legislativas. La votación arrojó 42 votos a favor y 26 en contra, y de esta manera se votará el próximo 28 de junio en todo el país. Sin democratizar la comunicación no hay distribución de la riqueza. Esto fue afirmado por el secretario de Comunicación y Difusión de la CTA, Juan Carlos Giuliani. Los trabajadores de la prensa y la comunicación deben participar activamente en la discusión de la propuesta presidencial que dará fin a la ley de radiodifusión de la dictadura. Él dijo que es la respuesta a una demanda de más de 25 años de organizaciones sociales, ya que esta nueva norma reemplazará la ley mediante la cual la dictadura militar excluyó de la radio y la televisión a los sindicatos, a las mutuales, a las cooperativas y otras entidades de la sociedad civil sin fines de lucro, y que permitió durante el gobierno de Carlos Menem la formación de grupos monopólicos que hoy dominan el mercado de la comunicación en nuestro país. La patria grande. Nicolás Maduro, canciller de Venezuela, aseguró que Latinoamérica está fortalecida y que no es posible una restauración conservadora en la región. También sostiene que la crisis global no se superará reflotando al Fondo Monetario Internacional y a la banca estadounidense. También dijo que ningún gobierno de derecha que pretenda imponer fórmulas fondomonetaristas o neoliberales durará mucho en el continente. Podría pasar que por la guerra que mantienen los medios de comunicación lograran confundir al electorado momentáneamente, pero hay una corriente de independencia como la que vivimos hace 200 años. En esta misma línea, el escritor uruguayo Eduardo Galeano dijo que es el mejor momento para recuperar la independencia latinoamericana. Él llegó a México para presentar su nuevo libro Espejos y dijo que hoy existe el mejor momento para que Latinoamérica recupere su independencia ante la pérdida de poder y autoridad de Estados Unidos. También se refirió a los medios de comunicación denunciando la falta de honestidad que existe para informar sobre la realidad en América Latina. Agregó que la gran prensa calla más de lo que dice y se refirió a cómo ignoran tantas cosas buenas que ocurren, por ejemplo, en Cuba, Venezuela o Bolivia y que ni siquiera se mencionan. El Bondi Informativo. Todos los sábados en el predio de La Huella se está realizando un espacio de formación y capacitación en historia social, cultura y política argentina, orientada hacia los jóvenes. Mañana se llevará a cabo el segundo encuentro. El taller comienza a las 14 horas en el aula del predio de La Huella, en Ruta 24 y Baigorria, o por su otra entrada en Galarza y Escalada. La fiesta también va a continuar mañana 28, porque en la plaza del barrio El Milenio se celebrará el tercer aniversario de la Murga Sin Sombra. Desde las 18 horas habrá banda, circo, malabaristas y murgas, además de una feria de productores de los barrios. La cita es en la plaza del barrio El Milenio, frente al centro comunitario. El domingo se realizará la décima FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Es un espacio alternativo y un encuentro importante para mucha gente que impulsa y genera otra forma de hacer, vivir y consumir cultura. La convocatoria a la FLIA es libre y abierta, y quienes quieran llevar sus producciones independientes para compartir se pueden acercar. Así que la Feria del Libro Independiente y Alternativa se va a hacer este domingo 29 de marzo desde las 12 del mediodía y hasta las 23 horas, en el estacionamiento recuperado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Ascuénaga 933, esquina Paraguay, en la ciudad de Buenos Aires. Habrá más de 100 puestos de escritores y escritoras, editoriales independientes, revistas, fanzines, publicaciones alternativas, charlas, debates, presentaciones de libros, y habrá un escenario con poetas y músicos en vivo, además de una radio abierta y sorteos de libros. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Esto fue el Bondi Informativo del día viernes. Nos reencontramos el lunes nuevamente. Que tengan un buen fin de semana. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.